12:53, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación nuevamente de actualidad local, pero por cierto, antes tengan en cuenta esa nota que nos hacía llegar la delegación de cementerio del Ayuntamiento de Ubrique, debido a la lluvia y al viento que hemos tenido durante esta pasada madrugada, los adornos florales que se han instalado durante la última semana con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos han sufrido algunos desperfectos, y bueno, pues se ruega a todas aquellas personas que estén interesadas en recuperar sus enseres que se pongan en contacto con los operarios del cementerio municipal. Con ese apunte también nos quedamos, que queríamos destacarlo aquí en la sintonía de la mañana. Y vamos ahora a hablar sobre el ámbito cultural, lúdico e infantil, todo esto junto, porque vamos a hacer referencia a la representación de títeres que desde el grupo local Anima Orienta se van a poner en marcha cada viernes del mes de noviembre. Títeres en familia es un poco el titular que podríamos plantear para denominar esa actividad, que nos van a contar ya sin más demora los integrantes de Anima Orienta. Y sus títeres también, porque han venido acompañados aquí a los estudios de Radio Ubrique de sus títeres. Miguel Ángel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes también a Lobo. Buenas tardes a todos. Que es uno de los títeres que lleva a cabo y orienta. Y José Muñoz, muy buenas tardes. Buenas. Y buenas tardes a la cigarra también, ¿no? Buenas, ¿puedo cantar ya? ¡Hola! Bueno, pues ellos son, o con ellos más bien, vamos a hablar con títeres y con los que tienen a los títeres en manos. Vamos a hablar precisamente sobre esa actividad, como decíamos, que se va a poner en marcha. Vamos a comenzar por lo serio, ¿no? Si os parece, Miguel Ángel, José, representaciones de títeres a cargo de Anima Orienta todos los viernes de noviembre. ¿Esto cómo se gesta? ¿Cómo llega? Porque imagino que obviamente cuenta, ¿no?, con el no sé si patrocinio o colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Contarnos. Sí, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique por parte de la Delegación de Cultura. Y claro, cuando, como todos los años en noviembre es la campaña de teatro, pues se nos presentó la idea de decir, bueno, normalmente tenemos los sábados que es como teatro para adultos, pero ¿por qué no también desde vamos sentando ya una base y cogemos a los pequeños? Y decidimos crear títeres en familia y que fuera los viernes, para que así por los viernes van los pequeños y no tan pequeños, porque a los no tan pequeños también les suelen gustar los títeres. A veces la excusa tener un niño para poder ir a verlo. Y entonces creamos el proyecto, lo presentamos y a ellos les gustó la idea y decidieron colaborar y ayudarnos a realizarlo. Y el nombre de títeres en familia lo hemos puesto así porque lo que hemos puesto es un módico precio de 3 euros en la venta anticipada, y con la compra de una entrada regalamos otra, porque la idea es que los padres puedan ir con su hijo, los abuelos con los nietos, para que sea toda la familia, para que diga, está la cosa mala, sí está la cosa mala, pero hemos puesto un precio de que todo el mundo se lo pueda permitir. Claro. Es, por tanto, un poco la manera de integrar los títeres como una función más dentro de lo que es la campaña de teatro de otoño, ¿no? Sí. En realidad sí que cada año, durante estos últimos años, la campaña de teatro de otoño ha contado con alguna que otra representación destinada a un público infantil. Este año no era así, nos sorprendió saberlo. Y bueno, este es el motivo, ¿no? El hecho de que los pequeños van a tener un poco su pequeña parcela teatral a través de los títeres cada viernes del mes de noviembre, ¿no? Es la idea. Sí, bueno, nosotros presentamos la propuesta, no sabemos qué funciones se habían escogido, ahí ya no nos vamos a meter. Pero bueno, en cualquier caso sí que se suma aquí, ¿no? Sí. El teatro infantil, ¿podemos hablar de teatro? No, porque son títeres, ¿no? No es lo mismo una representación, una función teatral para pequeños que una representación de títeres, ¿no? Aquí hay una diferencia. Uy, uy, uy, que vamos a entrar en un problema. Los títeres también son teatro. ¿Qué ocurre? Que habitualmente son espectáculos que están un poco más previstos para los más pequeños. Uy, qué buen apetito. Bueno, no me puedo comer el micro. Pero cállate, hombre. Ha hablado el lobo, por cierto, para que no lo esté viendo. Ha hablado el lobo. Que, hombre, habitualmente cuando se habla de títeres siempre se piensa en un público infantil, aunque hay compañías que sí se dedican a un público para adultos. Nosotros ahora mismo venimos de Málaga, hemos estado 2 semanas en Málaga con otra compañía, El Espejo Negro, que sí hacen títeres y es para adultos. Que ya cada compañía lo enfoca a un tipo de público. Nosotros en un principio, como lo que nos gustan son los niños, pues somos como niños, ¿o no, José? Sí, un poco, la verdad. Jugamos a los peques porque es lo que más nos gusta, porque nos divertimos mucho con ellos y con nuestros amigos. No, porque no, en definitiva no es teatro al uso, no hay actores encima de un escenario, sino vosotros sois los actores y lleváis esas marionetas, que aquí sí también que hay diferencia, no es marioneta, sino títeres, ¿no? Sí, bueno. Eso también tiene... Esto tiene cada cosa su truquito y es complicado, ¿eh? Claro, aunque parezca que no. Porque, por ejemplo, ahora mismo los espectadores, bueno, los oyentes no nos están viendo, pero... Bueno, por Facebook sí, porque hemos colocado la fotografía, la vamos a poner enseguida con las marionetas en la mano, así que van a poder ver a qué nos estamos refiriendo. Claro, pues aquí traemos dos tipos de títeres. ¿Cuál es la diferencia? El lobo... ¡Oh! Sí, que te calles, que ahora no te toca hablar. El lobo, por ejemplo, sería un tipo que le llamamos Muppet. Para que todo el mundo nos hagamos una idea, los Muppets con lo que nos hemos criado la mayoría de nosotros, que serían los que vemos normalmente en Barrio Sésamo. ¿Cuál es su carácter? Con la mano metida dentro del muñeco. Claro, ¿no? La mano de él metida dentro del muñeco, ellos pueden hablar porque con su boca ellos pueden vocalizar y aparte tienen las manos con las que pueden gestualizar, coger, señalar. Y en el caso de la cigarra, estaríamos hablando de un títere que la técnica es Bunraku. Bunraku o títere de mesa. Porque ellos no ven, ellos sí tienen la posibilidad de poder andar. Tienen piernas. Ay, no me toquen la pierna, que me hace cosquilla. Ay, qué delicada que es usted. En el caso de la cigarra y de todos los personajes de su obra, como la hormiga, la araña, el escarabajo pelotero, que aunque él vaya allí con su pelotita de caca, porque ¿dónde va a criar a su hijo? Porque eso es la vida misma. Ellos tienen la diferencia eso, de que ellos... son totalmente articulados, tienen todas las extremidades, entonces pueden andar. La manipulación es diferente, porque en el caso de las MAPE, como es el lobo, la manipulación es desde abajo, nosotros estamos abajo y ellos aparecen por arriba del titiritero. En el caso de los títeres Bunraku o de mesa, nosotros los manipulamos desde atrás. Entonces nosotros sí estamos... tapados. Nosotros no estamos tapados, nosotros nos ven. En algunos casos, cuando creamos una cortina de luz, no se nos ve, pero por las luces, pues los manipulamos desde atrás. Es que, digamos, los títeres se pueden clasificar en dependiendo de la manipulación, en tres tipos. Estarían los mapes, bocones, los de guantes, que son los más usuales que normalmente hemos visto, que la manipulación es desde abajo, porque normalmente un titiritero que cubre todo y saldrían por arriba. Tendremos otro, que son los títeres que se manipulan desde atrás, como en el caso de los de Bunraku de mesa, que ellos normalmente se deslizan sobre una superficie, normalmente lo hacemos sobre una mesa o un escenario creado para específicamente para ellos. Y tendríamos lo que normalmente todos llamamos títeres o marioneta, que serían los que se manipulan desde arriba, que son los de hilo. Que en realidad eso sería. El lobo que tú tienes aquí es como las hormigas de Pablo Motos, ¿no? Más sí, o menos. Sí, claro. Sí. Ellos, por ejemplo, no se ven, pero ellos... Te digo para que la gente se haga una idea. Efectivamente. Sí. Ellos, por ejemplo, manipulan de abajo, estarían de... El manipulador está debajo de la mesa. Que el pobre tendrá una posturita, acabará el programa encantado de la vida. Bueno, y lo que vais a ofrecer vosotros cada viernes del mes de noviembre, ¿cómo va a ser? Yo imagino que combinando todas estas técnicas, ¿no? O cada función va a tener una técnica de títeres distinta. Las tres primeras funciones tienen la técnica de los mapes, porque son los que, digamos, hasta este año son los que siempre hemos trabajado. Y desde el final del pasado año comenzamos a trabajar los Bunraku, lo que pasa es que, claro, implica más tiempo de ensayo porque es más complejo el hacer que ellos parezcan que andan sobre el escenario, la manipulación es más compleja. Entonces, por ahora solo vamos a presentar una obra. Tenemos otra más sobre Ocurri y la furia de los dioses, en el que explicamos un poco la vida de los romanos, metemos algo de mitología, que en realidad no es romana, es griega, porque lo sabemos, y si no lo sabéis, os lo vamos a decir, un secreto que no lo dicen los libros, pero la mitología romana no existe, son de los griegos, se copiaron, son como los chinos. En fin, las dos marionetas, los dos títeres que tenéis aquí sobre la mesa, tanto la cigarra como el lobo, ¿esto lo habéis fabricado vosotros? Sí. Es totalmente artesanal, ¿no? Sí. En el caso del Bunraku, como dice Miguel, además de que la manipulación es más dificultosa, ¿no? También es más agradecida porque tiene mucho más movimiento, las articulaciones, bueno, todo. A la hora de fabricarlo también requiere mucho más tiempo. Claro. Miguel es aquí el que no, sobre todo el que le dedica, el que se dedica a fabricarlos, y nosotros les ayudamos, yo y Visto, que es otro de nuestros compañeros, que sobre todo Visto pues se dedica más al sonido, a lo que es la cartelería, bueno, y la iluminación. Todos esos aspectos técnicos un poco, ¿no?, que rodean, sí, lo que es la representación de la función. Los pequeños, bueno, todos nos quedamos quizás con el bicho, me voy a permitir la expresión. Uy, que vaya más bicho, bueno, que le había dado un bocado por el hambre que yo traía. Pero yo soy un bicho, ¿eh? A propósito. Tú eres un insecto. Pero me vaya a cantar, ¿no? Es que yo ahora es invierno, y yo en invierno, vamos, pero... ¡Cra, cra, cra! ¡Que me gusta! Ya que me da vergüenza ahora. ¡Uy! Bueno, pues esto un poco es lo que van a poder ver los pequeños y mayores en esas representaciones teatrales que vais a ofrecer con los títeres a partir de este mismo viernes, ¿no? Este 7 de noviembre ya comienzan. De hecho, las entradas están a la venta desde el lunes en la Oficina Municipal de Turismo, al precio, como ya explicaba Miguel Ángel, ¿no?, de 3 euros, que además, bueno, pues nos dan una invitación o entrada gratis para el acompañante. Y si además compran el abono por las 4 funciones, tienen ese coste reducido de 10 euros y otro abono también de regalo. O sea que tienen una ventaja a la hora de comprarlo de manera anticipada, porque si no, en taquilla tendrían coste la función de 4 euros, ¿no?, por persona. Os quiero preguntar por esas representaciones que vais a poner en el escenario, ¿cuáles son, de qué tratan y bueno, qué vais a hacer? La primera es Kiriquito y los 3 cerditos, que lo que hacemos es mezclar, digamos, dos historias. Uh-huh. Una es el gallo Quirico, digamos la continuación del gallo Quirico, que fue también fue la primera representación que nosotros hicimos aquí en Ubrique, y además como empresa. Y bueno, el caso es que el gallo Quirico, pues, iba a ir a la boda de su tío Perico, y allí en la boda de su tío Perico conoció a la gallina Turuleca. Claro, por ahí se cuenta que la gallina Turuleca puso un huevo, 2, 3, y de uno de ellos nació Quiriquito. El problema de Quiriquito es que en un día de levante tarifeño salió despedido del gallinero, y claro, Quiriquito perdido, el padre Quirico buscando a Quiriquito, Quiriquito que fue a parar a una de las chozas de los 3 cerditos... Y bueno, ya ahí... Aquí hay una adaptación muy libre de los cuentos populares, sí, sí, ¿no? Por lo que yo estoy viendo. Ha sido un poco una mezcla. Muy libre y particular, ¿no? Y además, casi que local, ¿no? Localizada por aquello del viento, me decías tú. El viento, el levante tarifeño. O sea que... Sí, normalmente adaptamos la historia a nuestra zona y un poco a nuestros gustos, ¿no? Pues claro, no, nosotros habitualmente donde actuamos es por la Sierra de Cádiz, ahora estamos yendo para otras localidades y para otros municipios, pero por ahora siempre la adaptamos a nuestra zona porque es lo que nos gusta, ¿no?, darlo a conocer. Claro. En el caso del lobo, bueno, eso, el lobo, pues aunque ellos no lo están diciendo porque no lo dicen, en realidad yo soy la estrella de la compañía, porque aparezco en casi todas las obras, ¿sabes? Pero hay algo que a mí me mosquea. Uy, que no se puede decir mosquea. Bueno, que en realidad yo no sé por qué la gente me dice que yo soy el lobo feroz. Todo el mundo, uy, el lobo feroz, uy, qué miedo. Pues, señores, le voy a hacer un repasito de las funciones en las que yo trabajo. Uy, en Caperucita Naranja, porque aquí no es roja, aquí es naranja. ¿Sabéis lo que le pasa? Que cuando voy a comer a la abuelita, al final lo único que hice es cobrar. Pero no cobrar paro ni nada, cobré, vamos, unos moratones. Uf. Después me llevaron aquí a los 3 cerditos, que viendo lo que suelen hacer, seguro que al final no como nada. ¡Y tengo un hambre, que me estoy quedando los huesos! ¡Ay, ay, ay! Pero vamos, de todos modos, si en los 3 cerditos no cojo nada, después está la siguiente versión, porque yo no sé si habéis leído que en el día 14 está la cerdita presumida. Y hombre, la gente dice, hombre, un cerdito, una cerdita con un lobo, pues sí, ¿por qué no? Ya estamos poniendo barrera al amor. No. Yo quiero una cerdita en mi vida. Sí, sí. Porque son muy bonitas, ¿eh? Con sus carnecitas. Porque a mí me gustan con carnecitas, ¿eh? Te dan carne hoy. Y esas coletitas que tiene. Bueno, yo no sé. A mí me encanta. Además, en la granja es la más guapa que hay. Pero bueno, no sé yo si en realidad querrá ella algo conmigo o no. Porque también me he enterado que hay un dragón que anda detrás de ella. Un cerdito hoy. una pareja, un cerdito y una cerdita. Eso no pega ni con cola. Está muy visto, lobo. Claro, también hay un gallo. Ya sabes, esos que son en plan presumidos, con su cresta además, y se creen que porque son un gallo, nada, los metrosexuales, eso, los gallos. Pero nada, al final seguro que con el migo, hombre, tanto aquí. Bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Hay que ver, siempre contando más de las cosas. Es que no me puedo callar, hombre. Anda, cállate. La cerdita presumida en este caso también es continuación de la historia de Quiriquito y los tres cerditos. Porque la cerdita presumida es uno de los tres cerditos. Claro. Entonces ahí ya continuamos un poco también la historia, ¿sabes? Haciendo, enlazando una con otra. Las dos primeras semanas, el día 7, tenemos Quiriquito, los tres cerditos, y el día 14, la cerdita presumida, ¿no? Exactamente. El 21 de noviembre, ¿qué vais a poner en escena? Bueno. Pues el 21 sería el príncipe embrujado. Eso sí que es libre. Esa es una versión que surgió de nosotros. Como surgen todas las historias buenas, estando en Elba tranquilamente comentando cosas, y se nos ocurrió, ay, pues vamos a hacer una de príncipe, que las niñas, porque habitualmente cuando nuestras funciones vienen las niñas, siempre nos decían, es que no hay aventuras para niñas, es que solo hacéis cosas para los niños, y nosotros queremos algo de un príncipe. Y se nos ocurrió que, claro, deberíamos de poner un príncipe, porque nuestro público infantil femenino... No estaba, pero no, a mí me da, a mí me da que este príncipe no es al uso, ¿no? Bueno, es que el pobre tuvo la mala suerte de tener un padre que era un poco tacaño. Y claro, es lo que tuvo, que cuando él nació tuvo un problema, solicitó la ayuda de una bruja y claro, luego las consecuencias se ven. La bruja era buena, ¿eh? Bueno, lo que sí, pasa sí, es que el problema era su padre. Que no soltaba ni un duro. Y eso no puede ser. A mí me da la impresión, por todo esto que me estáis contando, que si los príncipes, la cerdita, el gallo... En fin, toda la historia, las historias de los títeres. A mí me parece que los pequeños se van a quedar con la imagen de los títeres y con cómo interactúan en el escenario, pero con el mensaje quizás esto es para los padres, ¿no? Hay todo un poco, porque hay en realidad dentro de la historia siempre tenemos a algunos... Lo pequeño, parcelitas de humor que claro, tomé la licencia de ofrecer, pues esto sí que está dedicado para los padres, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Además, lo sabe. No, hombre, después cada historia tiene su moraleja. Es como la fábula, que es donde está nuestra amiga la cigarra. Y eso sí, nosotros, desde que se fundó la compañía Anima Orienta, siempre hemos querido tener una base educativa en uh-huh. todo lo que hemos hecho, en los cuentacuentos, en los teatros. Y, hombre, la verdad también que en esa base educativa, como en la vida misma, ¿no?, la familia también tiene que apoyar. Entonces, nosotros ponemos la historia, está ahí la moraleja. Pero claro, también si los padres también participan en esa historia, en esa moraleja, entonces sí hacemos que esa digamos ese mensaje, ¿no?, ese que mensaje llegue mejor a los uh-huh. niños y sí se les quede más. Uh-huh. Claro, un poco de lo de educar en valores y todo esto, ¿no? A través del juego en este caso, ¿no?, con los títeres. Exactamente. ¿Qué papel tiene la cigarra en las funciones? Pues yo, cantar. Vamos, que dicen que no es un trabajo, pero vamos, que no es un trabajo el cantar. Y venir en invierno aquí, que me habéis hecho venir, bueno, en invierno no, es en otoño, pero hoy que hace tela de frío, por favor. Y veis las hormigas y no me dan ni de comer, qué malas que son. ¡Ay! Pero ¿sabes qué? Que a lo mejor llegó algún contrato con ella. Y a lo mejor... Bueno, no voy a decir más nada. No. Ya lo veis ustedes. Pero que sepáis que en mi función vamos a cantar todo un montón. Y sin haberlo preparado me ha salido un pareado. ¡Uy! ¡Qué poeta, qué poeta! Hombre, claro que sí, lobo. Esto es entonces la cigarra y la hormiga, ¿no? La cuarta y última representación que vais a poner en el escenario. Sí, uh-huh. Exactamente. Que sí que es con los títeres ya, estaba explicando antes, distintos, ¿no? Que es un poquito más complejo a la hora de manejarlos y demás, pero se ven de cuerpo entero y además pueden andar, ¿no?, encima de la claro. mesa. El bunraku, exactamente. Uh-huh. ¿Cuántas personas forman el grupo Anima Orienta? Habitualmente somos tres. hay en otras ocasiones que dependiendo de la función nos exige el contar con alguien más y tenemos otros compañeros que para determinadas funciones nos ayuda. Pero habitualmente siempre tres. Porque ahora mismo la cosa está compleja y difícil. ¿Y se creó cuando se creó el grupo? Recuerdo yo, hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Desde 2011. En 2011 comenzamos en Ubrique a realizar las funciones. El ciclo de marioneta. Exactamente. En realidad llevábamos ya previamente un año de trabajo anteprevio. No estaban fundados, pero yo durante un año estuve torturándolo psicológicamente a él. Claro, sobre todo porque además tenéis que crear el material para poder hacer esa representación, ¿no? Claro. Mm. Yo en mi caso era mi... Bueno, porque yo estudié magisterio y por eso es la cosa de que me gusta la marioneta, porque es una forma de educar desde el juego, desde otro punto de vista. Pero claro, me pasaba que durante... Siempre estudié magisterio, siempre tenía compañeros de carrera y decía, venga, vamos a hacer esto, venga, para el verano. Y nunca quería. Y ya cuando lo conocía y cuando ya me fui juntando, pues tuve día tras día, mira que para el verano vamos a hacer esto, sí, pero mete que sí, pero seguro, que sí. Pues cada vez que me veía le decía lo mismo y ya al final me dijo que sí por pesado. Pero y al final pues aquí estáis, ¿no? Porque todos los veranos en realidad estáis ofreciendo funciones a través de esos talleres de verano de títeres. Luego en ocasiones puntuales también creo que habéis participado, ¿no? En distintas funciones. Y ahora con esto, ¿no? En especial. Sí, también hemos hecho campañas de educativas con los colegios. Aquí también, en el 2012, hicimos educación en valores por todos los colegios de Ubrique. También hemos ido a otros colegios en Villamartín, también hemos estado. Ahora estamos esperando que la semana que viene iremos a Eres, que ya poco a poco nos vamos moviendo y vamos yendo también al colegio, que es una de nuestras opciones y por la que primero empezamos. Y a teatro. Es que claro, a veces te dicen, bueno, no, la función no es igual, es como comparar una función que nos puedan ver en verano, comprarla ahora, no es lo mismo actuar en la calle que actuar en teatro, porque las condiciones son las mismas, en la calle dependemos del tiempo, no tenemos luces, es muy diferente a tener un teatro que está ya preparado y acondicionado, claro. Sí. También, claro, no es lo mismo un espectáculo al aire libre, tiene otros alicientes, ¿no? Tiene otras ventajas que a lo mejor no lo tiene un espacio cerrado. Sus ventajas y sus inconvenientes, claro. También ambas cosas. ¿Vosotros cómo os planteáis esto? ¿A nivel profesional o a nivel de aficionado? Porque yo imagino que lo que empezó como afición quizás se ha transformado en pues una salida laboral más. Hay que echarle imaginación al tema, ¿no? Sí, no, realmente... Ya estamos intentando, claro, va poco a poco, claro. Pero intentamos tener salidas profesionales en este mundillo. Claro, sí, en realidad, bueno, aquí cada vez que se hace algún tipo, ¿no?, de iniciativa, de actividad que está relacionada con lo lúdico, con lo infantil, pues se traen grupos de fuera. Yo recuerdo, bueno, pues varios nombres, ¿no?, de grupos de animación que han llegado de fuera. Pues se trata de crear un grupo de animación local que no lo teníamos y pues una alternativa más a la hora de conseguir una salida profesional simplemente, ¿no? Además, al ser local tenemos una ventaja para nuestro pueblo, ¿no? Que claro, nosotros conocemos muchas leyendas, conocemos muchas historias de aquí Ubrique. Vocabulario entonces, propio de la localidad. Exactamente. Entonces, pues quieras o no, pues también las planteamos en muchas de nuestras historias que hacemos aquí, claro. Y eso también les encanta mucho a los mayores, cuando ven reflejadas esas historias que muchas veces dicen, pues esto se va a perder. Pues mira, aquí estamos intentando de que no se pierda y que siga la tradición y que llegue a los más pequeños. Claro, a la hora además de interactuar con el público también podéis incluso identificar a algunas personas, porque esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos, ¿no? Y se puede pues entablar un poco ahí relación con el público de una manera más cercana, sí, no esa, que se lo hace un grupo de fuera. Sí, además esa es una de nuestras características, ¿no? Nosotros las obras de teatro, las obras estas de títeres, intentamos que el público participe de la historia. No queremos que sea solamente ver la historia y que sean, digamos, unos agentes pasivos sino que participen, y sobre todo si son niños, ¿no? Ellos van a estar encantados en el momento que se les diga, venga, pues vamos a hacer un hechizo y tenéis que hacer esto. Pues claro, todos los niños encantados haciendo, claro, ¿Para qué público está destinado un poco? Ya decimos que para todos, ¿no? Aquello de títeres en familia. Pero pequeñitos quizás no van a recoger mucho, ¿no? ¿Desde qué edad, más o menos? A partir de los 3 años. De 3 a 6, 7, 8. Sería lo ideal. Porque antes, con 2 añitos, es que es como todo, lo que te dije antes, cuando estamos en la calle, nos vienen también muy pequeñitos y hay padres que nos dicen, pues lo llevo porque es el único momento en el que el niño se queda quieto, se queda movado. Yo ahí lo tengo en la casa y no hay manera que esté quieto, pero luego va a ver ustedes que les encanta, es que es lo único que consigo ese que quieto. ¿Qué ocurre? Como para que ellos capten el mensaje y la función a partir de 3 años. Claro, lo que te decía, se van a quedar los pequeños embobados un poco con el, claro, con el títere. Claro, es que para ellos no es un títere, para ellos es un lobo, de verdad. Sí. Bueno, yo siempre cuento una anécdota con el lobo. El lobo, ¿te acuerdas cuando estuviste en Prado del Rey? Pues entramos en una guardería. Y claro, los niños todos se asustan un poco porque ellos siempre dicen, el lobo es malo, de todos los cuentos, de todo, y como él ha dicho antes, no es tan malo, siempre se queda sin comer y qué plan. Pues estábamos allí en una de las clases de la guardería y nos dio por decir, bueno, el lobo es bueno, pero se come las orejas de todos aquellos niños que no prestan la atención a la maestra. Y claro, un montón de niños cogieron y se llevaron las manos a las orejas creyendo que el lobo se las iba a comer. Claro. Y son reacciones que muchas veces causan para que se vea de que ellos lo toman como personajes, sí, que tienen vida en realidad, que no es algo ficticio. Claro, claro. Y toda la atención, ¿no? 100%. Sí, sí, sí. Claro que tenemos vida. Es que ellos nos ven a nosotros, no al manipulador este que está aquí detrás, ni el que está por abajo. No, no, no, nos ven a nosotros, porque nosotros quizás no seamos de carne y hueso, pero tenemos una alma que nos da una vida y una energía. Y una voz, lobo, y una voz. Bueno, pero ¿te vas a cantar ese temazo del verano o no? Pero es que no es verano, lobo. ¿Qué hago? Es que a lo mejor se pone de moda en invierno, no sé yo. Mira, mira, que voy. Pero si desafino, ¿eh? Porque hace mucho frío, ¿eh? A ver, ve. Crac, crac, crac, me gusta cantar. Crac, crac, crac, me gusta bailar. Crac, crac, crac, me gusta nadar. Crac, crac, crac, y veranear. ¡Toma ya! ¡Oh, qué bueno es el tío! Lo malo que luego se me mete en la cabeza, estoy toda la tarde cantándolo. Croc, croc, croc. Uy, si soy un lobo, croc, croc. Uy, creo que aún. Que tú tienes que cambiar eso, eso. Bueno, pues esto es una muestra de lo que van a poder ver cada viernes en el Maestro Francisco Batou, dentro de estos títeres en familia organizado por el grupo local Anima Orienta. Recuerden que las entradas se pueden conseguir ya desde el pasado lunes, desde ayer mismo en la Oficina Municipal de Turismo, que van a representarse 4 funciones durante todo el mes de noviembre. Y bueno, pues son 262 localidades las que tiene el Francisco Fatou. Así que mientras antes mejor, ¿no? Sí, en realidad hemos puesto menos entradas. Hemos puesto 240 entradas a la venta. Porque no queríamos que estuviera colapsado y dijimos, bueno, preferimos que haya algunos sitios libres. Porque al ser pequeños y demás, decidimos eso. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que el día, los 2 primeros viernes, el día 7 y el 14, en el caso de que se vendan todas las entradas y haya gente que quiera volver a hacer, pues volveríamos a hacer una segunda función a las 7 de la tarde. Pero primero tendrían que agotarse las entradas para esos 2 días. Por cierto, no te pregunto la hora, y es lo que tengo pendiente, ¿qué horas son las funciones? A las 5. A las 5 de la tarde, horario infantil totalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé qué más quieren decir los integrantes de Animarienta, Miguel Ángel, José Muñoz, el Lobo, la Cigarra, antes de marcharnos. Pues nada, agradecerle el estar aquí y haber podido hablar un poco de nuestro trabajo y de estas funciones que esperemos que sean del agrado del público. Pues a mí me ha gustado esto del micro, mira, que si os hace falta alguien que iba a hacer una entrevista, yo soy, vamos, no sé si soy bueno, pero por lo menos te tendría a la gente. Que si quieres, tú me llamas, tú me mandas un WhatsApp, tú, y yo vengo, encantado de la vida, que es que esta gente no me trata muy bien. El Lobo estaría muy bien para poder decir lo que no puede decir una, a veces, así que estaría muy bien. Qué malilla que es. Bueno, pues gracias a Miguel Ángel Sánchez, a José Muñoz, También al señor Lowe, a la señora Cigarra, por habernos acompañado hoy aquí en la mañana. Y bueno, que disfrutéis del espectáculo, que seguro que lo vais a hacer. Gracias. Gracias. Gracias a ti.